Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, contanos un poquito para aquellos que no saben y no están enterados del tema, ¿quién es Julia? Bueno, Julia Leal es una compañera que hace muchos años viene llevando una lucha muy importante adelante. Bueno, nosotros la conocemos ayer estábamos justamente sacando cuentas porque nos parecía que había pasado un tiempo enorme, pero bueno, pasó hace como 2 años y medio, bueno, cuando nos escribió por Facebook pidiendo ayuda. En ese momento ella se encontraba huyendo de su expareja, Altieri, por distintas cuestiones, hechos de violencia. Él la había tenido mucho tiempo retenida, o sea, secuestrada en su poder, para que no se lleve a sus hijos. O sea, Julia ha pasado muchas cosas en ese camino. Sale a la luz el caso por ahí de Julia o toma un poco más de repercusión cuando ella puede realizar la denuncia, ¿verdad? Sí, en principio, o sea, a Julia le costó mucho, no solamente que que las organizaciones tomen su caso, inclusive no hay ninguna especial que lo haya tomado, nosotros sí la acompañamos. La verdad que se nos dificultó bastante el tema de las distancias, ¿no? Porque bueno, nosotros empezamos a trabajar en Salta y en Jujuy a partir de este año de febrero y estamos asistiendo a Julia hace 2 años y medio prácticamente, pero bueno, hemos hecho lo que hemos podido desde acá de Buenos Aires, no solamente para acompañarla, sino para difundir su caso. Y bueno, lamentablemente hoy nos encontramos en la incertidumbre de que no sabemos qué es lo que está pasando con Julia, y tenemos la misma novedad que tienen todos, es que Julia está desaparecida. Bien, ella logra hacer la denuncia y a partir de ahí ella y ustedes empiezan a recibir amenazas, ¿verdad? Mira, muchas veces, tiene muchísimas denuncias en saber Julia que ha realizado por distintas cuestiones. Uno cuando la tuvieron secuestrada, otro cuando le han sacado a sus hijos, porque queremos también resaltar esto, que los hijos de Julia, Altieri, que no solamente es un violento, es un penitenciario de una cárcel federal en Salta, también es una persona que Julia denuncia que ha tenido vinculación con el caso María Cash, ¿no? Tan conocido. No es cualquiera, Altieri, no es cualquier violento. Eso tenemos que caracterizarlo bien para que se entienda de la gravedad del caso. Julia hace 2 semanas, de miércoles para jueves, fue retenida en su domicilio, en Salta, por 2 sujetos, los cuales ella cree que uno de ellos era Altieri, que, bueno, la han golpeado, le han escrito en su cara que el macho siempre gana, le han tenido muchas horas presionándola para que deje de denunciar, a modo apriete, ¿no? A modo de intimidación. Y una vez que, bueno, Julia logró zafar y pudo denunciar, comenzó toda esta última parte, ¿no? Desde hace 2 semanas hasta ahora, que Julia empieza a tener intervención de gendarmería, ya es lo que sabemos. Sabemos que fue hace 2 lunes a declarar por el caso de María Cash, y que de ahí se la llevaron y no hay novedad de Julia. El momento que ella fue a declarar, a partir de ahí no se sabe más nada de ella, simplemente los dichos del abogado. Sí, el abogado dice que Julia está en calidad de testigo protegido, pero los medios siguen tomando el caso y siguen poniendo nombre y apellido de Julia, inclusive fotografía de ella, entonces no consideramos que esté en calidad de testigo protegido, porque si no, la justicia tenía que haber intervenido frente a los medios que están difundiendo esto. También hemos intentado comunicarnos con su abogado para que pueda clarificarnos la situación, y lejos de hacerlo, fue otra persona que comenzó a intimidarnos, ¿no? A tratarnos de loca y decirnos que dejemos de denunciar y un montón de cosas más, cosa que nos parece poco serio de parte del profesional. Bien. ¿En algún momento se dudó por ahí un poco de que fuese abogado legalmente por por las intimidaciones que le fueron haciendo y que ustedes la hicieron pública y él nunca en ningún momento se retractó? No, por supuesto, y lejos de considerar, él dice, por ejemplo, lo que él plantea es que Julia está bien, que está contenida. Nosotros le comentamos que las veces que Julia, entre comillas, estuvo en garras del Estado, ha sido sido violentada. Julia estuvo 4 meses prácticamente en un refugio acá en Capital Federal, que ella venía huyendo desde Salta y desde Tucumán, para que no le saquen a sus hijos. Estuvo 4 meses en un refugio acá en Capital, que regulado por el gobierno de la ciudad y también por lo que era el Consejo Nacional de la Mujer, hoy el INAM. Y en ese lugar se filtraban fotos de Julia, que este señor, no el abogado, sino el violento, Altieri, el acusado, el padre de los hijos de Julia, subía a las redes sociales y demás. Hasta que un día irrumpió con una orden judicial y acompañado por un juez también, y en ese momento le sacan los hijos a Julia, que fue en diciembre de 2016. ¿Cómo sigue la lucha, Caro? Sé que están organizando un pedido. Sí, en realidad seguimos difundiendo vía redes sociales y nos vamos a ir sumando a las actividades que vayan saliendo diarias, por el tema del pedido del aborto legal y demás, con el pedido concreto de dónde está Julia Leal. Lo vamos a seguir haciendo hasta que tengamos por lo menos un video donde ella nos diga que está bien. En principio, ¿no? Tampoco nos podemos quedar tranquilas con eso. También estamos preparando habeas corpus que tenemos pensado presentar en los próximos días, por el pedido de la compañera. Así que bueno, son como las acciones. También vamos a seguir presionando al abogado para que escriba un documento público y plantee lo que nos está diciendo por teléfono y las amenazas también está realizando hacia nosotras, ¿no? Que consideramos que no debería molestarle, al contrario, debería estar trabajando en forma conjunta con el movimiento de mujeres para que Julia esté protegida y que, como corresponde, recupere a sus hijos.